Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3342, lunes, arrancando el, bueno, últimos dos días del mes de abril. Y vaya usted a festejar a su niño interno y a los que tenga, pero hay que festejar el Día del Niño, que mañana 30 de abril se festeja el Día del Niño. Y bueno, pues quédese con nosotros, tenemos información, temas y una conversación muy interesante. Arrancamos escuchando Adolescence, esta canción de Incubus. Es una canción de rock alternativo de la banda Incubus. Es el primer sencillo del séptimo álbum de la banda, If Not Now, When. Incubus es una banda de rock alternativo norteamericana formada por el vocalista Brandon Boyd, guitarrista Mike Eisinger y batería José Pasillas, cuando estudiaban juntos y después se expandieron con la inclusión del bajista Alex Dirk Lanz. Buena música, Incubus nos va a estar acompañando esta noche, pues para hacer lunes, buen rock and roll, rock alternativo, aquí en Fórmula en los Negocios. Ah, qué buen aguacero cayó, aunque fue una tormentita así rápida, por lo menos aquí en el centro de la ciudad cayó la, pero ya hacía falta que cayera un aguacerito. Pues todavía remanentes del frente frío, aunque de frío no tiene absolutamente nada, rebasábamos los 40 grados hoy en la tarde, pero pues vino a refrescar tantita agua, ojalá que se haya extendido por varias partes de la ciudad para refrescarnos. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, finalmente cayó un poquito de lluvia, qué bueno, para que se refresque un poquito la naturaleza, porque de veras sí ha estado pegando mucho el calor. Pero bueno, Robert, el gusto de estar por acá, que pues esperando que todos tengan, hayan tenido un bonito fin de semana y que pues bueno, qué mejor desearles que esta semana también traiga muchas bondades y muchos éxitos. Si bien el miércoles, día primero de mayo, día del trabajo, así que no se trabaja, no hay trabajo. Pues al menos no lo corrieron para lunes, así que... Pues no sé. Pero yo me imagino que ese... Bendito Dios, pues, hay que no festejar el mero día, así que varios tendrán... Bueno, oficialmente no se labora, así que si te toca laboral, te deben de pagar doble. Oh, cómo no. Bueno, hay que ponerse a leer porque acaban de sacar la nueva ley laboral los congresistas. Bueno, hoy de eso no estoy al tanto. Le dieron al vaso hoy, ahí había mandado el Consejo Coordinador Empresarial una lista diciendo que no deberían de aprobar la ley así como está porque pues en verdad no representa un avance. Por ejemplo, uno de los puntos que ellos decían es que ahora cuando un empleado te renuncia, tú tienes como patrón la obligación de probar que no lo corriste. Porque ya ves que muchos que te renuncian te demandan de que los corriste. Sí. Y entonces ahora tú tienes la obligación como patrón de probar que no lo corriste. Hazme el favor, está al revés, ¿no? ¿No debería de ser al revés? Sí. Oye, ¿cuántos trabajadores no de repente dejan de ir a trabajar? ¿Y qué vas a tener que hacer como patrón? ¿Para que no te demanden o para cumplir con la ley? Tienes que justificar ante un juzgado que el señor se fue, abandonó el trabajo. No, señores legisladores. Mire, y vamos a hablar, tenemos un tema hoy importantísimo. Es que habla sobre qué va a pasar, qué significarán los próximos 20 años para el empleo y cómo prepararse. Qué lástima que se me adelantaron con esta ley. Yo les voy a mandar este programa a los legisladores para que pues innoven y para que se actualicen de lo que está pasando a nivel global y en el mundo y de lo que nos va a pasar a nosotros y cómo nos debemos de preparar para los próximos 20 años para el empleo. Que bueno, ese es el tema que nos toca platicar el día de hoy. ¿Qué te parece? Claro que sí, Robert. Y bueno, ¿qué significan los próximos 20 años? Para ti, ¿qué significan los próximos 20 años de trabajo? Bueno, pues bueno, dichosa, tú no trabajas, tú eres la jefa, ¿no? Ay, sí, cómo no. Tú eres la jefa, o sea, ¿qué se siente? Fíjate que, según muy interesante este artículo, que las próximas dos décadas prometen una revolución a gran escala en nuestras vidas laborales. Y antes de estudiar los próximos 20 años, pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en el presente y pues la paradoja que esto representa, porque hoy en día se supone que pues el desempleo mundial al 2018 del año pasado cayó un 5.2%, que ha sido el nivel más bajo en los últimos 38 años. Eso es bueno, quiere decir que ha habido más generación empleo. De empleo. Y lo curioso, Robert, es que pues ya la robótica está funcionando en fábricas, en diferentes lugares. El Big Data también está supliendo muchas labores a través de, pues por lo menos de recepcionistas que te contestan de manera automática. Hombre, a través del Internet. ¿Abogados? Bueno, no sé si actualmente ya hay... Sí, yo te puedo decir que está Watson, se llama Watson. ¿Ah, sí? Es de IBM. No, usted lo puede contratar. Ah, ok. Te da asesoría jurídica en muchos países. Mira. Porque tiene toda la información jurídica de varios países. Pero contrario a lo que todos están diciendo o lo que todos están preocupando de que ya no va a haber empleos, pues realmente lo que está sucediendo es que hay más empleos, que hay más oportunidades de trabajo. Bueno, sí, yo creo que hay que analizar el fenómeno, ¿no? Sí. Que qué bueno. Sí, porque lo que sacó, ¿cómo se llama? Andrés Oppenheimer. En su libro este nuevo de Sálvese Quien Pueda, pues él pone pone un panorama caótico que tú dices, Dios mío, que me agarren confesando porque me voy a quedar sin nada que hacer. No, bueno, él lo plantea desde lo que vio, porque hizo un estudio periodístico. Sí. Y bueno, pues si él te platica que llega a un hotel en Japón y ya no hay trabajadores en el hotel, pues que te dice eso, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Ahora, Este artículo de hoy nos explica que dice que a medida que la cantidad de robots en el trabajo ha alcanzado niveles récord, lo que decías, vale la pena señalar que la alta tecnología y el alto empleo no tienen que ser mutuamente excluyentes. Fíjense qué importante, esto es otro punto de vista. Estamos viendo la prueba de eso hoy. Esta sincronicidad entre el empleo y la tecnología, creo que tenemos razones para esperar que los empleos sean más accesibles, más flexibles y más liberadores en las próximas dos décadas. Entonces, de esto trata, porque ha cambiado la manera de trabajar, y es lo que vamos a platicar con el tema. Ha cambiado la manera de trabajar. El trabajo freelance, cada vez son más independientes los trabajadores y cada vez esta medida de freelance pues está creciendo para la gente que trabaja en su casa. Y bueno, aquí le vamos a platicar cinco cambios importantes que esta persona que escribe el artículo, que es Stephanie Krasriel, directora ejecutiva de Upwork, que lo escribió ahora en Davos. Ella fue ponente en Davos en este evento tan importante y ella escribió este artículo, que su conferencia se basó en esto, y ella lo señala en el Foro Económico Mundial, y de esos puntos les vamos a platicar. Yo creo que hay que escuchar todas las voces y hay que estar pues con las orejas muy bien paraditas para aprender el futuro del empleo. Así es de que, y vuelvo a repetir, ojalá que esto, nuestros amigos legisladores, si es que alguno nos está escuchando, pues quédese escuchando el programa o si no lo está escuchando, búsquelo. Búsquelo en www.formulaenlosnegocios.com.mx, que ahí va a estar grabado el día de mañana, así es de que si no me está escuchando, pues lo puede escuchar mañana o otro día, y ahí también puede encontrar el documento que utilizamos para la conversación de esta noche. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. If Not Now, When, es este álbum. Este es el séptimo álbum de estudio de esta banda Incubus. La canción que estamos escuchando se llama Friends and Lovers. Buena música, buena selección, gracias. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Posiblemente el pavimento esté mojado en varias partes de la ciudad. Extreme precauciones al manejar el pavimento de la ciudad de Mérida. Cuando está mojado es harto peligroso, así es de que simplemente maneje con precaución. Suba, sigue haciendo calor, se va a venir el bochorno. Súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros, que tenemos una muy buena conversación esta noche. Déjeme decirle que nuestros amigos de Grupo Sadasi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Y la tienes, ya no postergues esta decisión, tómala. Yo te invito a que visites y platiques con los asesores certificados que tiene Sadasi, porque ellos te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia y te van a ayudar a encontrar la casa de tus sueños. Ahora que viene mayo, el 10 de mayo, a las mamás, qué maravilloso sería que estrenaran casa. Su patrimonio es lo más importante, es por lo que trabajamos, por la familia. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo, el fraccionamiento Las Américas. Descubre por qué somos la mejor opción para ti y para tu familia. Olvídate de pagar renta, invierte en tu patrimonio. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, que cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Y además, déjame decirte, la zona de la ciudad al norte es la de mayor plusvalía, o sea que tu inversión pues va a adquirir valor con el tiempo. Sobre todo a nuestros amigos derechohabientes del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar todos sus beneficios, como el de la hipoteca verde. No te pierdas esta oportunidad porque recibes más tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Márcales, haz una cita, date una vuelta al fraccionamiento 941-2185 y verás de lo que te platico. Ellos te van a ayudar verdaderamente a encontrar la casa de tus sueños. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio. Y estamos platicando de este tema tan importante, pues que ya nos hace reflexionar, dado que ya lo tenemos encima, amigos, esto de la inteligencia artificial, los robots, cómo van a cambiar los empleos y cómo nos tenemos que preparar para los próximos 20 años, pues yo creo que es importante hacerle caso, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues también en otras palabras, hablando de la tecnología, pues la alta tecnología y el alto empleo no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Y eso lo estamos viviendo hoy, como comentamos en el corte anterior. Y bueno, pues en esta parte, pues yo creo que ahora sí nos confundes, Robert, porque tú estás hablando mucho de lo que dice el libro de, pues sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, que es una eminencia en investigaciones y como autor de libros, como periodista. Y este artículo como que lo está desbaratando al pobre. No. Al no, menos bueno, eso yo interpreto, ¿no? No, yo lo veo de la siguiente manera. Esta señora, pues que trabaja, es directora ejecutiva de Upwork, o sea, es una empresa que busca talentos para las organizaciones. Ella descubrió que en este último, en 2018, el nivel de desempleo mundial cayó 5.2%, quiere decir que hubo menos desempleados a nivel mundial. Y ella dice que la tecnología ha abierto otras posibilidades de empleo diferentes. O sea, que la tecnología nos está abriendo mayores puestos de trabajo actualmente. Como puede ser, pues los que programan a los robots, los que los limpian, los que, qué sé yo, o sea, se abre una nueva gama. ¿Cómo hemos visto nuevos puestos de trabajo en la parte de la transformación digital? Community manager, los especialistas en inbound marketing, los especialistas en redes sociales, pues todos esos son empleos nuevos y se han venido incrementando. Y lo que dice Andrés Oppenheimer, que él hizo su libro, se los recomiendo también, y él habla que los empleos tradicionales que conocemos, que él saca una lista de los empleos tradicionales en Estados Unidos, que sacó una lista de 702 empleos, esos van a verse modificados o muchos van a desaparecer. Pero pues yo digo que es el otro lado de la moneda, no que estén contrapuestos, porque también Andrés Oppenheimer dice pues que hay nuevos oportunidades de trabajo, ¿no? Otros empleos. Claro. Entonces creo que en ese sentido es donde va tanto este artículo de esta señora como lo de Andrés Oppenheimer, ¿no? Que yo creo que precisamente es lo que tenemos que aprender y ver qué está pasando en el mundo, pues para prepararnos, ¿no? Y fíjate que habla también de, pues bueno, ya tocando el punto de la sincronicidad entre los empleos y la tecnología, viéndola desde esta óptica, como nos plantea este, pues este interesante artículo, pues igual los empleos se harán más accesibles, más flexibles, más liberadores en las próximas dos décadas. O sea, que ya pues hay una oportunidad de trabajar no necesariamente dentro de las grandes ciudades, sino que ya no importa desde dónde hagas tu trabajo. Correcto, eso es uno de los cambios. La tecnología es de los cambios que se está propiciando. Bueno, nuestro caso, ¿cuántos años llevamos? 11 años en el programa y hoy trabajamos de casa. Casi los 11 años hemos trabajado en casa. Bueno, a excepción de que tenemos que venir aquí en vivo a transmitir bueno, pues el programa. Sí, tenemos que, sí, aunque lo pudiéramos hacer enlaces, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo sí, hemos hecho, ¿no? Que en yo me ocasiones. Imagino que llegará el punto también de que te puedas enlazar y que nos enlacen directo al radio. O sea, eso también tiene que evolucionar de alguna manera. Bueno, Andrés Oppenheimer dice que hasta los locutores también van a desaparecer. Va a ser que van a ser los robots, por lo menos los que van a dar las noticias. Artificial, okay. Nosotros yo creo que estamos en otro lado porque somos la parte intelectual. Pues sí, aquí es el análisis, es las correcto. Conjeturas, el pues llegar y no a necesariamente análisis de datos. No. Aquí análisis es de dar opinión. Comportamiento humano en los negocios, o sea, la opinión, ¿no? Que para que los robots nos sustituyan, híjole, pues el otro día platicaba con el ingeniero Fernando Santa Cruz y me dijo, pues no falta mucho. Le digo, no, pues no me espantes porque... Mira, y aquí es algo que señalan en el Foro Económico Mundial. Fíjate, cinco cambios importantes que se anticiparon, ¿no? La primera, que fue la inteligencia artificial y la robótica, finalmente crearán más empleos, no menos. Correcto. Al igual que en la actualidad. El punto dos es, no habrá falta de empleos, sino de no adaptar las medidas adecuadas, una escasez de personas calificadas para ocupar esos empleos. Esos nuevos empleos. Tenemos que cambiar esa manera de prepararnos para poder aprovechar las oportunidades de empleo que se van a generar. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Y también estoy de acuerdo con Andrés Oppenheimer. Esos son los retos que nos presenta lo que Andrés Oppenheimer crudamente nos muestra en el libro, ¿no? Sí, yo creo que el cambio de visión, el cambio de implementación es más a lo que se refiere él cuando lo ve de esta manera catastrófica, o sea, que ya no podemos seguir haciendo las cosas exactamente de la misma manera. Pero pues eso ha cambiado, eso ya ha sido un parteaguas desde 10 años para acá, o sea, ya desde el momento que empezamos a integrar a nuestras labores la computadora, el celular, las apps, los diversos programas, o sea, difícilmente caes en la rutina de hacer las cosas de la misma manera, porque todo se está actualizando, todo está cambiando y siempre tienes que subirte, yo le digo, a la tablita de surfeo de la ola. Correcto. Siempre correcto. Vas a tener que estar preparado para agarrar la siguiente ola, y la siguiente nueva etapa de la evolución. O sea, no te puedes quedar estancado. Es correcto. Yo creo que el mensaje atrás de todo esto es ese, ¿no? O sea, que nos tenemos que seguir actualizando y preparando porque pues, las cosas van a cambiar. Habrá nuevas oportunidades, pero si nos queremos quedar enquilosados en lo que hacemos hoy, pues mi amigo, ahí es donde está el problema. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Promises, promises, se llama esta canción. ¿A quién me recuerda? Promises, promises, promises a Andrés Manuel. Promises, promises, promises. Y nada, nada de nada. Esta es la canción de Incubus. Es su séptimo álbum, If Not Now, When, de julio del 2011. Buena música, buena selección. Esto es rock alternativo, indie pop. Buena música, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Le mandamos un saludo a Mario Gamboa Niquete, que por cierto va a estar mañana acá con nosotros platicando con usted acerca de la próxima. No se puede usted perder la expo este fin de semana que viene, 3 y 4 allá en las instalaciones de la Canaco, porque verdaderamente va a ser un evento. Donde mire, Adit Imper son líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes, y en esta exposición van a mostrar todos los proveedores que tiene. Va a haber más de 20 expositores en la expo, donde usted podrá tomar talleres, conferencias, aprender cómo se aplica, aprender de los productos. Y más que ahora ya vienen las lluvias, es momento de impermeabilizar y de hacer los aislamientos térmicos. Y también, pues, Adit Imper hace su presentación en esta expo, en la segunda expo que Adit Imper está presente, y pues no se la puede usted perder. Yo te voy a dar el teléfono, toma contacto con ellos, 944-0913. O acude a cualquiera de sus, son 6 sucursales, ya que tiene Adit Imper, para que estés en mejor contacto con ellos, que puedas conocer los productos. Ellos están en Montecristo, Plaza de la Victoria, Plaza Royal en Cauquel, en el Periférico, en Progreso y la Nueva, allá en el Oriente, ubicado en Avenida Quetzalcóatl, número 150 por 10 y 14. Pero te recuerdo, visítalos el 3 y 4 de mayo en el Centro de Convenciones Canaco. Y escúchalo, mañana va a venir precisamente don Mario, que él es el dueño y director general, a hacerte la invitación personal a la Expo Aditimper este fin de semana. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos platicando sobre este artículo que este especialista en el mundo pues tecnológico nos escribió. Bueno, buscamos y consideré pertinente platicarlo con usted por esta época. O sea, los próximos 20 años, considerando el empleo, ¿cómo debemos de prepararnos? Muchos de los empleos que conocemos hoy van a desaparecer. De veras, van a desaparecer. Eso es un hecho. Hay otros que se están creando. Claro. Entonces, pues mire, usted debe de... Por ejemplo, uno de los empleos que van a desaparecer, que hoy hay tanta bulla otra vez con los taxistas, pues de veras, pues... Cuando los autos sean autónomos, va a haber taxistas autónomos. Nos vamos a librar de los taxistas rijosos, ¿para qué los queremos? No, no es cierto. Pero bueno, ese es uno de los... Va a cambiar el mundo. Pues. ¿Cajeros en los bancos? Ya no van a haber. No, ya no. ¿Cajeros en los supers? ¿Cajeros en los supers tampoco? En Japón ya hay tiendas donde cargas con los productos en tu carrito. Sí, pero allá no hay enemigos de lo ajeno. No, en cambio, sí hay, como no, bueno, no, no tantos sí, como acá. No. Bueno, aquí sí hay amigos de lo ajeno. Perdón, lo dije mal, amigos de lo ajeno. Pero bueno, mira, Robert, otro punto importante que se comentó en el Foro Económico de los 5 cambios que se están anticipando sobre esto del trabajo. Fíjate, a medida que el trabajo remoto se convierta en la norma, pues las ciudades ingresarán a las guerras de talento del futuro. Pues sí. Y bueno, desconectar el trabajo de un lugar les dará a las personas una nueva libertad geográfica para vivir donde deseen, y las ciudades y las áreas metropolitanas competirán para atraer a esta nueva fuerza laboral móvil. Por supuesto, esto creo que es algo que, digo, el ejemplo somos nosotros. Ahora, ¿cuántas veces vamos a la oficina, que sí tenemos oficina física en la ciudad de Mérida? Pues sí, me imagino que como eso, muchas personas realmente cuando te vas a reunir, y ahora incluso hay reuniones en las que pues mejor te conectas vía internet, que también se ven muchas personas. Bueno, hacemos entrevistas ya vía sí, internet. Sí, que antes pues tenían que estar viajando, no sé, a la Ciudad de México, a Guadalajara, donde tengan sus negocios de asesoría, ya sea como contador o como mentores, etcétera. Y que, pues bueno, sí es cierto, las primeras visitas para crear esa confianza, esa hermandad, y se logren establecer las bases de cómo se va a trabajar, pues sí son importantes todavía el tener ese contacto con la persona. Y ya pero luego, lo haces hoy. Ya una vez establecido eso, ya se puede hacer esas juntas vía internet a través de las diversas plataformas que hay. Sin embargo, los jóvenes de hoy ya establecen esa confianza sin la necesidad de haber estado físicamente con la persona con la que van a laborar, la que van a contratar para sus servicios, ¿no? Entonces todo eso también está cambiando. Y bueno, el celular nos cambió la manera de comunicarnos. Yo les aseguro a ustedes, amigos, que usan más ahora el WhatsApp mandando mensajes para comunicarse que hablando por teléfono. Mira, otro punto, ahí te va. Según las tasas de crecimiento de la fuerza laboral del estudio Freelancing en América 2017, dice que para el año 2027 la mayoría de los trabajadores serán independientes. Freelancer, claro. Ese es el futuro en muchas, muchas profesiones. Sobre todo, todo lo que tiene que ver con el mundo digital. El marketing digital, todo va a ser a través de conexiones, a través de computadora, ¿no? Pero bueno, amigos, el debate creo que lo debemos de enfocar en esto, y debemos no de espantarnos por los cambios, no de caer en pánico, sino que debemos hacer, ¿qué cosas debemos hacer para garantizar los mejores y más inclusivos resultados? Porque el mundo está cambiando. Una solución que nos plantea esta señora dice repensar la educación, y ojo, aquí otra vez nosotros estamos en una reforma educativa en donde caímos a lo que se hizo hace 70 años y la educación ya cambió. El rápido cambio tecnológico significa que las personas que operan máquinas en continua evolución deben aprender, fíjense bien, nuevas habilidades rápidamente, y ya no debemos de seguir con los sistemas educativos de hace 70 años. Nuestro sistema educativo actual debe de adaptarse a los cambios lentamente y de manera eficaz para este nuevo mundo. Si no lo hacemos, amigo, y seguimos teniendo los problemas con nuestros maestros, que ahora no quieren actualizarse, que no quieren que los evalúen, que porque por el derecho que da el sindicato, pues amigos, ahí México corre el riesgo de quedarse plenamente atrasado en un mundo globalizado donde la educación pues está tomando otro camino. El sistema educativo para el aprendizaje permanente y la cultura se debe de promover. La reconexión del sistema debe comenzar con los infantes, fíjese, con las escuelas primarias, en el cual, y ahí sí está de acuerdo la señora, debe de ser gratuito y obligatorio, fíjate, obligatorio el estudio de todas estas tecnologías. Y basta echarle una mirada a lo que han hecho en otros países, así de que pues esa es una de las partes importantes. En la medida que el gobierno se adapta en todos los niveles a una fuerza laboral cambiante, las empresas también deben asumir parte de la carga en ese cambio que va a representar todo esto. Un ejemplo le doy, métase usted a la página de Khan Academy, Khan Academy. Ahí ya no hay maestros, hay videos que le enseñan a los niños. Métase para que usted lo vea. Eso es un futuro que ya lo tenemos aquí encima. Khan Academy, métase a esa página, sobre todo a los chiquitines que quieren estudiar, pónganse a los de los maestros que están en huelga, pues los chiquitines que se pongan a estudiar en Khan Academy, ahí en español, y todas las materias las que están dando en la secundaria y en la primaria, las pueden ver ahí en esa plataforma. Y eso es un ejemplo de lo que la educación en el futuro va a hacer. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Forum de los Negocios. Estamos escuchando Southern Girl de esta banda californiana Incubus, de su álbum A Crow Left on the Murder. Un cuervo en el lado izquierdo del homicidio. ¿Qué? ¿Cómo se traduce eso? ¿Quién sabe? Buena música, buena selección. Gracias, esta banda de rock alternativo y rock experimental que nos acompañó esta noche. Gracias, gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, Sport Haircut, somos una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas. ¿No ha ido a cortarse el pelo a Sport Haircut? Mire, yo le invito a que lo haga porque verdaderamente es toda una experiencia, un ambiente 100% deportivo y familiar. El personal verdaderamente calificados, con más de 7 años de experiencia, te dan un servicio personalizado. Mira, te pueden ayudar y asesorar en cuestiones de imagen, cuidado del cabello, cuidado de la barba, así como tienen en venta productos de primera calidad que te ayudan al cuidado y arreglo personal. Así es de que, pues es toda una experiencia pasar por Sport Haircut. No lo pierdan, amigos. Tenemos 5 sucursales para estar cerca de ti y ofrecemos además este programa de cliente frecuente que tiene, que te brindan grandes, grandes beneficios. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Búscalos en el hashtag Sport Haircut o hashtag Looking Like a Champ. En redes sociales, búscalos como Sport Haircut, en Instagram también como Sport Haircut. Y también escucha Ernesto, Alcocer, no sé por qué hay algunos apellidos que se me borran. Ernesto Alcocer viene a platicar con usted sobre temas importantes de franquicias. Él es el dueño y franquiciante de Sport Haircut y nos viene a platicar de sus testimonios de éxito en los negocios. Así es de que es importante. Y pues con un negocio tan exitoso como Sport Haircut, usted lo tiene que conocer. Bien, regresamos al estudio. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando este tema, pues tan controvertido con relación a lo que nos deparan el empleo y el trabajo en los próximos 20 años. Interesante, sobre todo ya las soluciones, Laura, esta primera solución de que debemos de repensar cómo estamos educando a nuestros chamacos. Y la otra, esto de cambiar las protecciones laborales de una red de seguridad a un trampolín. Y mira que nos acaban de recetar esta disque nueva reforma laboral que pues yo no le veo mucho futuro. Mucha pero reforma. La reforma laboral, acaban de aprobar la reforma. Digo, no conozco los detalles, pero lo poco que leí, que los empresarios no les gustó, pues no van en el sentido de lo que nos plantean aquí en sí, este artículo. Fíjate, ¿no? Lo que, pues no, pero sí menciona que los sistemas de impuestos, asistencia médica, seguro de desempleo y jubilación se crearon para la era industrial. Ese es el problema. Fíjate. Sí, y no benefician a nadie para el futuro. O sea que si no se están haciendo reformas con esta vista hacia el futuro, pues ahí es donde viene ese problema. Y fíjate que aquí habla de que durante décadas ese sistema estuvo en consonancia con la forma en la que se emplea la mayoría de los trabajadores. Fíjate, aquí lo importante y de lo que habla es estudiar la desvinculación de los beneficios y las protecciones de empleo a tiempo completo y distribuirlos de manera más equitativa entre la fuerza laboral productiva. Correcto. Fíjate, y aquí me recuerdo, por ejemplo, nuestra ley laboral te premia por 8 horas de trabajo, no te premia por lo productivo que seas en ese trabajo. ¿Ya me entendiste? Sí. Sino, o sea, la ley establece que debes trabajar 8 horas. ¿Y por qué no me pagan lo mismo si lo puedo hacer en 4? ¿Qué es lo que dice esta persona? ¿Estás de acuerdo? Habla sí, de que la sea productividad. En base a resultados y no en tanto en del tiempo. Que estés ahí es presente, porque desafortunadamente hay empleos que requieren que la persona esté, pero poco se avanza. Y a veces, pues está mucho tiempo ahí y se avanza muy poco. A diferencia de hoy en día, pues yo sí he escuchado de muchos jóvenes que no tienen que estar en el trabajo ahí sentados, sino claro, que mientras ellos estén dando resultados, cuando hayan reuniones, muestren hechos, muestren pues ahora sí los avances que ha tenido, pues ya con eso están contentos los dueños o la empresa. Ya no necesariamente es la tarjeta checadora de a qué horas llegaste y a qué horas te fuiste para que me conste, y lo digo entre comillas, me conste que estuviste trabajando, porque a veces ni siquiera eso, Robert. Correcto, correcto. Sí, hay mucho tiempo ocioso perdido. y que realmente crea malos hábitos. El decir, caray, tengo que estar asentado, y ni siquiera 8 horas, a veces son 10 horas. 10 horas aquí, viendo, no sé, una computadora, viendo, no sé, lo que tenga que hacer la persona, y que sea repetitivo, llega un momento en que la persona se cansa y empieza a hacer otras cosas que no son necesariamente productivas. Claro. Exactamente. Fíjese, la innovación y los avances tecnológicos en la prestación de tales beneficios también pueden ayudar en este cambio. O sea, tenemos que meter el mundo digital en esta ley laboral que acaban de meter estas gentes, porque seguimos retrasados con darle los beneficios a los sindicatos, darle los beneficios para una red de seguridad, que también se utilice la tecnología para ofrecer estos beneficios. Dice EdTech, por ejemplo, ofrece maneras poco costosas de brindar capacitación en habilidades, que es el otro rubro que ya hablamos, la educación, y capacitar a la gente en el desarrollo de las nuevas habilidades que van a requerir los nuevos trabajos. También deben de ser diseñadas por sus partes interesadas, no solo los ciudadanos que reciben capacitación, sino también las empresas, los sindicatos y otros grupos que dependen de esa recapacitación y mejora de las habilidades, para garantizar que puedan cumplir sus objetivos con los trabajadores en desarrollo. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar esas nuevas habilidades en los nuevos puestos que la tecnología nos está llevando a crear. Y bueno, qué importante es repensar todo esto y pues aprender, amigos. Esto es nuevo y tenemos que aprender de esto. Por último, la solución número 3 dice: ofrecer a las personas más libertad y flexibilidad. Eso ya lo dijimos, el trabajo en casa, el home office, la flexibilidad en horarios, ya no pagar porque tengas que estar sentado 8 horas calentando el asiento, sino tener esa flexibilidad para que facilitar la vida de las personas, al ser más inclusivos, al ser más creativos, al ser más innovadores, porque eso es lo que va a permanecer en los empleos del futuro. Según el Foro Económico Mundial, en la actualidad aproximadamente el 20 al 30% de la población en edad activa en los Estados Unidos y la Unión Europea realizan trabajos independientes, fíjense. O las cifras son aún mayores en la mayoría de los mercados emergentes. Pues ahí están los datos, ahí está la información. Vuelvo a repetir, este artículo lo puede usted encontrar en nuestra página web, platicarla, discutirla con sus jefes, discutirla con sus colegas, y váyase preparando qué es lo que va a hacer para los trabajos del futuro. No hacer oídos sordos a esta información y decir, No, yo creo que tenemos que aprender, y esa es la invitación de esta noche. Pero bueno. Así es, Robert. Se nos acabó el programa. Vámonos. Pues recuerden, amigos, que en nuestra página www.formulalosnegocios.com.mx, ahí pueden encontrar el artículo en el que basamos esta charla, y también pueden escuchar el audio 24 horas después de este momento. Y pues gracias, Robert, gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.